Cuando uno dice que el ser humano tiene memoria selectiva, está estableciendo que el ser humano elige qué cosas recordar y qué cosas olvidar. Pero ocurre que la sociedad, que es inducida por los medios de difusión masiva, o si ustedes prefieren, los medios de confusión masiva, hacen que la memoria popular también sufra un quiebre, una confusión, y entonces ingrese en el mundo de las penumbras y den por verdad cierta las cosas que instalan los medios. Bueno, ahora han aparecido las redes sociales que también instalan una cantidad enorme de falsedades, y entonces vive aturdido aquel que entre los medios de comunicación y entre los medios de las redes sociales está todo el día tratando de averiguar de qué se trata. El nombre de este programa de ayer y hoy es porque nosotros al ayer le damos mucha importancia, porque el ser humano es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. Y decimos nosotros que somos animales racionales y ponemos en jaque al resto de los animales porque suponemos nosotros que ellos son instintivos. Bueno, los que usan el instinto no se llevan dos veces la misma piedra por delante, nosotros sí. Y la memoria selectiva hace que cada cual se acuerde de lo que quiera. Lo que hoy está pasando en el continente latinoamericano, en el continente suramericano, en el continente hispanoparlante, tiene que ver con lo que la Argentina vivió hace 18 años atrás. Pero justamente esa memoria que se nubla a través de los medios de confusión masiva hace que se perdonen a integrantes de gobiernos fracasados, que se reciclen y que vuelvan. Y entonces sería innumerable la cantidad de veces que se repitieron los responsables de la economía, o innumerable la cantidad de quienes fracasaron en un gobierno y aparecen sumergidos en otro como la solución. El PRO determinó que Patricia Bullrich sea la presidenta del partido que va a asumir en febrero, aunque tiene alguna gente que la quiere enfrentar en una interna. Macri con el dedo quiere que sea Patricia Bullrich. Patricia Bullrich integró un gobierno que le sacó el 13% de descuento a todos los jubilados cuando ella era responsable del área respectiva, y que fue el gobierno del comienzo del siglo más desastroso, que se fue con un montón de muertos y en helicóptero, pero que, fíjense en ustedes, ella como tantos otros se reciclaron. Gran parte de aquella alianza se recicló en el kirchnerismo, otra parte se recicló en este gobierno, es decir, vuelven y como si nada hubiese ocurrido, sin tener que dar ninguna explicación, sin tener que pagar ninguna deuda, sin tener que decirle a la sociedad ninguna explicación de los tiempos pasados. Y esto viene a cuento porque todo lo que hoy está viviendo el continente, nosotros lo vivimos en el 2001. Y si no, hagan memoria de las cosas. A partir de este momento transmiten LRA1 Radio Nacional, junto a la cadena Celeste y Blanca de emisoras argentinas y LS82 TV Canal 7. Habla al país el presidente de los argentinos, doctor Fernando de la Rúa. Compatriotas, culmina un día difícil. Han ocurrido en el país hechos de violencia que ponen en peligro personas y bienes y crean un cuadro de conmoción interior. Quiero informarles que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. Y a partir de allí, la gente salió todavía con mucha más bronca, porque encima que nada de las cosas que hacían estaba siendo aprobada por la mayoría, le quería poner el estado de sitio, muy parecido a lo de Chile, muy parecido a los países limítrofes en conflicto, y finalmente la sociedad argentina explotó en las calles de Buenos Aires y en todo el También en Plaza de Mayo la policía reprimió nueve corridas, gases y balas de goma. Lo mismo que se vive hoy en los países vecinos, el mismo ambiente, el mismo clima, la misma represión. Pero todo eso parece haber entrado en un manto de olvido de una sociedad que después, que cuando deja de ser presidente, lo vuelven a convocar para preguntarle y dicen que yo recibí los protagonistas. Una situación realmente difícil, una economía en recesión, un grave endeudamiento, una situación comprometida con el Fondo Monetario. Aquella famosa carrera por la reelección y la competencia con Dualde llevó a que Menem y Dualde incrementaran exponencialmente el gasto en la nación y en la provincia. O sea, la culpa nunca es del que está, sino de los anteriores. Como eso mismo hizo Macri, y como parece ser que se repite esto todo el tiempo y nosotros no tenemos la capacidad o el talento de analizar qué cosas ocurren, podemos decir, a favor de este tiempo, que por fin va a terminar un gobierno que no es peronista, para terminar con ese mito que instaló el antiperonismo de que ningún gobierno peronista podía terminar, cosa que es mentira, porque Yrigoyen no terminó y no había un gobierno peronista, porque no terminó Illia y no gobernaba el peronismo, porque no terminó Frondizi y no gobernaba el peronismo, etcétera, etcétera. Pero esto, que han instalado como verdad, aunque sea una mentira, se refleja en que este gobierno va a terminar. Pero va a terminar de una manera impresentable por el desastre y el daño que hizo, quizás superior al del propio Fernando de la Ruina. Y sin embargo, la madurez de la sociedad hace que se puedan ir tranquilos, y entonces surge de golpe una gran pregunta. ¿Será cierto que ahora que han fallado acerca de las prisiones preventivas para que se apliquen como corresponde y no que haya una enorme cantidad de gente, más de 8.500 personas presas preventivamente sin que sus causas avancen o se definan, no estoy hablando de los que pertenecieron al gobierno anterior, sino en general, delincuentes incluidos, estoy preguntando, ¿o será que también se dieron cuenta que se le puede aplicar a estos funcionarios del gobierno que terminan ahora la prisión preventiva y entonces dijeron vamos a corregir, no sea cosa que terminemos todos presos preventivamente? La sociedad argentina está pasando por un momento de tranquilidad, pero puede ser la tranquilidad previa a las tormentas si no se aciertan las cosas que hay que hacer. Ayer Fernández dio dos síntomas muy positivos. El primero para decir, ¿cómo vamos a pedir plata si no podemos pagar lo que debemos? Lo primero que queremos hacer es que nos permitan pagar con nuestro propio desarrollo, es decir, que nos permitan primero producir riqueza para poder pagar. Y lo segundo, de ninguna manera vamos a pedir los 11.000 millones de dólares que todavía faltan de los 57.000 millones que endeudó la Argentina a Mauricio Macri, porque no los vamos a pedir. Y entonces se pone en una posición de negociador claro frente al Fondo Monetario, porque el Fondo Monetario está esperando, por favor, ¿me pueden mandar la plata que no le mandaron a Macri? Y no hizo eso. Y entonces da un síntoma de soberanía política, que es fundamental para tener independencia económica. Y recibió durante el día al embajador norteamericano, acompañado de tres funcionarios, y él también acompañado de parte del equipo, y negociaron amablemente un futuro diplomático entre la Argentina y Estados Unidos, de buena vecindad, sin resignar una posición política que hace justamente a lo que estábamos diciendo, a la soberanía política. Con soberanía política puede haber independencia económica, si no es imposible. Y entonces da este primer jaque mate diciendo, no queremos pedir más prestado. Un hecho que se viene reclamando en este programa hace años, acerca de que no se puede venir a gobernar con deuda, porque todos los gobiernos han gobernado con deuda, como si esa fuera la solución, porque los economistas hacen esos cálculos de decir 2 más 2 es 4 y nos dio 3, entonces hay que pedir uno prestado. El ejercicio de la dignidad empieza porque el ser humano, que todos somos iguales, venimos desnudos y nos vamos desnudos del mundo, tenga la oportunidad de desarrollarse, de alimentarse y de vivir dignamente en una vivienda. Cosas tan simples y tan básicas que son las que el peronismo le dio al pueblo y lo hizo feliz. Y ayer, hablando y haciendo declaraciones donde dijo esto que estamos mencionando, que no le va a pedir dinero al fondo, dijo, vamos a hacer que consuma la gente, y eso en la Argentina se llama peronismo, dijo Alberto Fernández. Bueno, si estas cosas de verdad las piensa y las puede realizar y las intenta poner en marcha, probablemente empecemos a entender todos los argentinos que tenemos que empezar a producir nuestro propio desarrollo, y para eso no hay ningún misterio. Repito, sin cansarme, lo que le vengo diciendo hace mucho tiempo. La única potestad real nuestra es imprimir billetes con la imprenta propia, porque para eso no hay que pedirle permiso a nadie. Y eso no crea inflación. Es mentira que la emisión crea inflación. Frente a esta situación y a la enorme ganancia de la timba financiera que han tenido los especuladores, la financiera, los bancos y demás, el tiempo que viene seguramente será de mantención del cepo, pero les recuerdo, por esa falsa memoria que hacíamos mención al principio, que el cepo lo puso Mauricio Macri. Puso el cepo más grande de la historia a todos los muchachos que le vendió la libre empresa, el libre mercado y el mejor gabinete de los últimos 50 años. Grábenselo. El cepo lo puso Macri. De la misma forma que Fernando de la Rúa se fue lleno de muertos con el estado de sitio, y de la misma manera que ya nadie se acuerda de la hiperinflación de Alfonsín con estado de sitio. A ver si entendemos cómo se fueron los otros, porque si no, da la impresión que nadie se pone a estudiar seriamente o a repasar, si tiene años, su propia memoria. Es menester el ayer para no confundirnos en el mañana. Y por eso, en este ejercicio de memoria que hacemos todos los días y todas las mañanas, le pedimos a ustedes que también hagan un esfuerzo. Y que si el chico que está al lado suyo tiene 18 años, se lo cuente. Que le cuente que se fueron en helicóptero escapados y con muertos, con un país desangrado, pero la culpa no era de él, era del gobierno anterior. Y así se va a ir Macri, porque la CONSA dijo ayer, le dejamos 50 mil millones, un poco menos, 40 y pico mil millones de dólares de reserva. Mentira. La reserva neta son 24 mil millones, que ayer les explicábamos, es la mitad de lo que hay que pagar hasta junio. Los otros son papeles, y es dinero que no nos pertenece, que tiene la reserva. Cuando usted cuenta una verdad a media, está mintiendo. Y este gobierno llegó mintiendo, en su campaña electoral se va mintiendo, y nosotros tenemos la obligación de que el nuevo gobierno no mienta, sea decente, sea honorable, y haga el tremendo esfuerzo de sacarnos de esta crisis. Así como decimos que hay cosas que Fernández no debía haber hecho ni dicho para no crear confusión y división, esto de ayer demuestra dignidad y soberanía política. Ojalá que lo que Fernández dijo lo piense y lo pueda hacer. No pedir plata prestada, vivir con lo propio y con el desarrollo absolutamente nuestro. Y para eso no hay ningún misterio. La Reserva Federal trabaja las 24 horas imprimiendo dólares. Se trata de imprimir pesos para que haya consumo, a mayor consumo, mayor productividad, a mayor productividad, mayor cantidad de empleo, a mejor cantidad de empleo, mejor salario, a mayor salario, de nuevo, otra vez consumo. Es el círculo económico y no la economía. Y eso lo decía Perón. Por eso, cuando dijo Fernández ayer, y esto en la Argentina se llama peronismo, estamos de acuerdo que esto se llama peronismo, que no pasa por cantar la marchita, pasa por poner en práctica las ideas del único argentino que hizo feliz al pueblo en el siglo pasado, porque le dio una vivienda, una educación, la salud, una dignidad, y si usted es mujer, no se olvide nunca, el padre de la democracia, Juan Perón, que le dio el derecho a elegir y a ser elegida. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. De Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 6 de la mañana, 17 minutos, 13 grados 7 la temperatura. Está fresco. 131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, Secretario General. Trenes subterráneos, Premetro, Aeroparque, Aeropuerto Internacional y Palomar funcionan con normalidad. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Bueno, ustedes saben que hay una discusión entre Gimnasia y Quilmes para ver cuál de los dos clubes es el más viejo del fútbol argentino. Resulta que uno es por la práctica de fútbol y otro es por que se fundó antes. Y acá tenemos entonces un dato central, porque en 1887 se funda el Quilmes Rowers, que luego se iba a transformar en Quilmes Cricket Club y más tarde en el Quilmes Athletic Club. Todo esto porque venía con una conformación británica o inglesa de los que trajeron el fútbol y demás, y por eso Argentinos de Quilmes se llama el mate, porque ellos eran Argentinos de Quilmes, los otros decían que eran los ingleses, ¿no? Bueno, lo cierto es que en 1887 Quilmes Rovers, el Cricket Club, o el Cricket Club para decirlo más en castizo, el Quilmes Atlético Club, y es el club más antiguo de los que siguen jugando en los torneos oficiales del fútbol argentino. Y tienen un campeonato en primera división, y fue en 1978 en Rosario que Quilmes se consagró campeón de primera división. Para recordar entonces a tantos años y a tantos quilmeños, hinchas y simpatizantes del Quilmes Atleti, este es su himno. En el fútbol argentino, son gloria, son tradición, y todo el que a ti se acerca, te lleva en el corazón. Tanto me impresionará. Por eso los que te quieren con cariño cantar. noviembre de 1887 los primeros pasos de Quilmes. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Hoy es el día del trabajador previsional en la Argentina. En 1812, el segundo triunvirato le hace llegar un oficio al general Manuel Belgrano donde le solicitaba auxilio para los emigrados del Alto Perú. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Diego. Buen día, Miguel. ¿Cómo estás? Bien, porque me gustó lo que dijo Fernández y ojalá que pueda cumplir con eso, ¿no? Esperemos que sí, porque si no estamos mal porque diciembre viene con aumento de naftas, los argentinos estamos endeudados en un 51% con las tarjetas de crédito, porque como los créditos son impagables y las tarjetas también, pero prefieren las tarjetas. Sí, además la situación es que la gente se metió en los créditos subas, se metió en cosas que les prometieron que iban a ser la mil maravillas. Y yo no quiero ni imaginarme ni pensar cómo está esa gente en este momento, ¿no? No, y los jubilados que ganan la mínima. Que bueno, los jubilados están ya todos, absolutamente todos, los que cobran la mínima en indigencia. Ya ni siquiera son pobres, son indigentes. No, pero lo peor es que se metieron en créditos de 70 mil pesos que les ofrecieron para pagar deuda, a pagar en 60 meses. Y van a devolver cuatro veces más de lo que le dieron. Y te le baja los sueldos un montón, porque le están sacando 3.000 y pico de pesos por mes de la cuota. Claro. Bueno, eso es una locura, toda esta timba financiera, y por eso me parece muy saludable que diga no vamos a pedir prestado, y me parece muy saludable también que haya tenido la reunión con el embajador norteamericano y con un equipo. Ahí estuvo Gustavo Vélez, estuvo Cafiero, estuvo Felipe Solá, y el embajador norteamericano también estuvo acompañado de tres funcionarios, charlaron largo y tendido, marcando, con temas varios, pero marcando la posición. Queremos tener una relación adulta con Estados Unidos, pero de respeto, que cada cual maneje y se mantenga con su propia identidad, ¿no? Cada cual que cuide su quintita. ¿Cómo? Que cada cual cuide su quinta, ¿viste? Sí, porque se meten en la tuya. Porque además Estados Unidos no hace esto porque sí, hace esto porque se da cuenta que hay un verdadero incendio en el continente y que prácticamente lo que nosotros vivimos hace 18 años lo están viviendo hoy todos los países. Ayer otra vez Chile con huelga, con saqueos, con protestas, no, parece no terminar nunca, ¿no? Sí, además el pueblo se ha sublevado, como decía Perón, hace tronar el estramiento. Los gobiernos liberales, las medidas que pide el fondo y el pueblo sale a la calle, lógico. Me parece que estamos frente a un movimiento continental muy peligroso, porque está en juego el futuro de todos los hispanoparlantes, e incluyo, cuando digo hispanoparlante, incluyo Brasil también, pero más allá de esto, aunque ellos sean lusitanos, ¿por qué está en peligro? Porque las potencias vienen por la riqueza que tiene el continente. En Catamarca, por ejemplo, le entregaron la explotación del litio a una empresa norteamericana. A mí me parece que se están tomando esas medidas que después de la reforma de la Constitución del 94, la del 49 al revés, la dieron vuelta, justamente le permiten a las provincias potestad sobre las riquezas minerales. Y eso era de control nacional en la Constitución del 49. O sea, la riqueza del Estado argentino era, en su conjunto, manejado por el gobierno nacional. Bueno, ahora lo manejan las provincias. Cada provincia puede hacer lo que le parece, y entonces tenemos allí una dicotomía muy difícil y que hay que seguir muy de cerca, ¿no? Porque, fíjate vos, Chile es el mayor exportador de litio del mundo, pero no es la mayor reserva. La mayor reserva es Bolivia. Después le seguimos nosotros y después Chile. Sin embargo, ellos son los que más exportan. ¿Cómo se exporta? Se llevan el litio directamente de Chile. Ahora, va a pasar lo mismo en Catamarca, está pasando lo mismo en Jujuy y en Salta, es decir, se lo están llevando, no estamos produciendo nada que haga que tengamos valor agregado, ¿no? No, por supuesto, además ya tuvimos el ejemplo de lo que sucedió con Gioja en San Juan cuando fue gobernador, que entregó toda la minería. 6 de la mañana, 27 minutos, 13 grados 7 la temperatura. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Un día como hoy de 1927, la selección argentina de fútbol ganaba en Lima el 10º campeonato sudamericano de fútbol frente a Uruguay, Perú y Bolivia. Eran poquitos, pero bueno, campeón sudamericano. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. La localidad de Roque Pérez, que lleva ese nombre para recordar a uno de los primeros masones de la Argentina. Roque Pérez fue casi el maestro grado 33 de la Logia de Libres Aceptados Masones. El nombre de Roque Pérez es por un masón. Y es el pueblo donde, de alguna forma, anduvo Perón de chico. Y resulta que tiene un caso fenomenal. El intendente Gasparini ganó las elecciones por 11 votos. Y este Gasparini, a quien todos lo conocen como Chinchu, porque vivió en la calle, tuvo situaciones de pobreza, se crió en un ambiente absolutamente de pobreza, y llegó a ser el intendente de Roque Pérez, hizo alguna declaración acerca de su vida anterior y por qué le dicen Chinchu, ¿no? Porque iba a recoger las tripas gordas que le daban gratis los chinchulines y demás, y eso con eso se alimentaba. Gasparini ganó por 11 votos la elección a Juntos por el Cambio, y esto decía en una nota reciente. Te regalaban la cabeza de vaca, los chichulines, la tripa gorda, el cuajo. Y yo iba con una bolsa a buscar. Y como yo era flaco y largo y usaba pargata como ando ahora, me puso chinchulín. Y me quedó. Después me di cuenta que lo tenía que patentar, que lo tenía que llevar. Así que nadie me dice Juan Carlos, ni Gasparín, ni nada, sino todos me dicen Chincho. Y acá están los cuadros que te digo yo. Todos estos cuadros son míos, 70 y pico tengo. Por supuesto que me crié pobre, y la pobreza me enseñó adversidades que la transformé en cosas positivas. Nos tocó vivir en una casa de chapa, vieja, sin piso. Mi colchón, me acuerdo que era una dos o tres bolsas de alpillera cocida, y también mi cobija. Ahí dormía yo. ¿Y cuándo te diste cuenta que querías hacer política? Desde el golpe del 55. Yo soy muy peronista, no soy otra cosa que peronista, pero no boludo, lo que está bien, lo que está mal, está mal. Yo fui el único intendente que no eché a nadie para entrar, no me la agarré con la gente. Con otra manera de gobernar, fuimos haciendo y bueno, fuimos agregando chicas y fuimos incorporando y están todas trabajando. ¿Es verdad que tiene más mujeres que hombres en el equipo? Sí, sí, es verdad. Es verdad. Sí, sí, no te mintió. Estamos chequeando si es verdad que tiene más en el gabinete mujeres que varones. Sí, sí. Y uno de los pocos municipios, creo que la mayoría de funcionarias son mujeres. Sí. Yo aprendí siempre que rodeándome de gente mejor que yo iba a aprender. Y si yo tengo mejores funcionarios, a mí me va a ir mejor. ¿Sabes por qué compré esto? Yo estuve en el hospital de niños cuidando a una hija 3 años. Y estuve sentado en una silla de chapa. El culo estaba marcado. Bueno, ahora veniste sentado en una silla. Tenemos 4 años por delante, tenemos que estar juntos. Ustedes son mi familia, saben que trabajo así, que pienso en ustedes. Y poner el compromiso que siempre ponemos por el otro. Saben que nuestro trabajo es el otro. El que no es auténtico a la larga muestra el hacha. Yo soy como soy, me puedo equivocar, pero siendo el Chincho siempre. Por eso siempre le pedí a Dios y le sigo pidiendo no cambiar, ser el mismo de siempre. Porque no es poca cosa que un negro de abajo como yo que haya venido, con todos los pronósticos que te pueda cortar, que a los 3 meses tenía que entregar a la municipalidad, que le iba a fundir, que iba a poner un cabaret. Nadie pensó que yo iba a hacer escuela. Viniendo de donde venía, a mí me gustaba el juego, iba a los casinos, jugábamos a los dados. Me criticaron mucho porque yo le di laburo a los que no le da a nadie. A los descreídos, a los que se han drogado, a los que tienen problemas. Todos merecen una oportunidad. Sería un mal parido yo si de mi lugar no lo hiciera, porque yo lo pasé. Porque si hay algo que aprendés son de las adversidades. El que nunca tuvo hambre, el que nunca tuvo problemas, que no pasó por las cosas que pasé yo, cuando llega al poder por ahí, lo entiendo, porque no la sufrieron, no la vivieron. Si las cosas malas que te pasan las aprovechás, terminan siendo buenas, porque no volvés a cometer el error, porque sabés cómo tenés que manejarte y podés dar algún consejo. Las maravillas del voto popular, ¿no? Este muchacho por 11 votos, intendente en Roque Pérez, y otro personaje, simplemente por haber estudiado en el mismo colegio que Mauricio Macri, por haberse criado en una sociedad que podía pagar Cardenal Newman, lo nombraron en el puerto. Y resulta que para hoy había un paro general establecido por los portuarios y las entidades vinculadas al puerto, que se levantó porque tuvo que dar marcha atrás. ¿Qué es lo que frenaron los gremios? Bueno, un negocio de proporciones increíbles donde está vinculado el amigo directo del alma de Mauricio Macri, que ahora es el cónsul de Singapur en la Argentina. Y esto tiene que ver con una situación clara y concreta del movimiento obrero organizado que dijo: nos paramos aquí, paramos todo el puerto, toda la actividad, si hacen lo que quieren hacer. Esto me estoy refiriendo a Mórtola, un alumno, igual que Mauricio Macri, acomodado de Cardenal Newman. ¿Qué tenía entre manos? La apertura de sobres para adjudicarse a un grupo de amigos de la explotación del puerto con una serie de situaciones ya en su momento denunciada por este programa. Bueno, se postergó ahora para el 20 de marzo, por lo cual se podría caer directamente la licitación. El gobierno postergó la apertura de sobres de la licitación del puerto de Buenos Aires para el próximo 20 de marzo, o sea, para el gobierno de Fernández, y la tarea quedará en manos del gobierno entrante. Guillermo Dietrich, que entre paréntesis ya tiene varias causas en la justicia, no se animó a seguir apoyando este negociado y le quitó su apoyo al director de la Administración General de Puertos, Gonzalo Mórtola, y la posición del ex Rackbir de Cardenal Newman se hizo cada vez más complicada. Que antes las circunstancias, que se hace aconsejable otorgar un tiempo prudencial antes de proceder a la apertura de la oferta del fin de brindar previsibilidad en el análisis del proyecto en trato, tanto por parte de las eventuales nuevas autoridades intervinientes como de los oferentes, explicó la resolución que firmó apurado el ministro de Transporte al darse cuenta del escándalo. El gobierno de Macri quería dejar cerrada la licitación y había fuertes sospechas de que estaba dirigida a PCA, la empresa estatal de Singapur que administra el puerto asiático y que hasta ahora no adquirió el pliego, pero que está manejada por el amigo del alma de Mauricio Macri, el cónsul que el Senado argentino aprobó, a pesar de ser argentino, para que sea cónsul de Singapur. Bueno, estamos hablando de cuatro de las cinco compañías que se anotaron, entre ellas APM, Terminal Dubai, Bors World, DP World, y en la BACTCA, presentaron pedidos en la mesa de entradas de la Administración de Puerto para las propuestas que se iban a abrir ahora, que le iban a otorgar seguramente, que aparecería el pliego último momento de la gente de Singapur, el negocio al amigo del alma de Mauricio Macri. Bueno, se paró esto por la movilización de los gremios y se levantó el paro de hoy. Otra de las cuestiones que Mórtola aún intenta apurar es el fin de la intervención del puerto, aunque la idea de atornillarse en el sillón de la presidencia preocupa cada vez menos, porque saben que eso no va a ocurrir. El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, no sabía ya de qué forma seguir sosteniendo este escándalo a pedido del mismísimo Mauricio Macri para favorecer a su amigo del alma. Los proyectos del decreto que llegan desde la Administración General de Puerto, parece difícil que el ministro quiera comprarse otro problema dos semanas antes de dejar y que lo vaya a confirmar a Mórtola como efectivo en lugar de interventor. La diferencia entre Chinchu, un muchacho que durmió en el piso, que estuvo en situación de calle y hoy es el intendente por 11 votos de diferencia de Roque Pérez, y un chico de Cardenal Newman. Si su hijo tiene 2 meses, no olvide darle la primera dosis de la vacuna contra la polio. Es un mensaje de la Municipalidad de José C. Paz para el cumplimiento del calendario nacional de vacunación. Mario Ishii, intendente. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis, ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp, 11-4028-6206. ¿Quién es? Buen día, Derrensis. Soy Hugo de la Boca. Como usted bien dijo, este gobierno llegó con mentiras, gobernó durante años con mentiras y se va con mentiras. Pero todo esto no hubiese sido posible sin la complicidad de las grandes empresas periodísticas, que yo creo que le hicieron la cabeza a mucha gente. Yo no sé si el otro gobierno robó poco, mucho o nada. Tuvieron 4 años para demostrarlo y seguimos pensando en lo mismo. No sabemos nada, no demostraron nada. Y yo creo que eso es el principal problema que tenemos. Cuando yo quisiera saber ahora, cuando asuma Alberto Fernández, si esas empresas periodísticas lo van a respaldar como respaldaron a este mamarracho que tuvimos durante 4 años, a estos gobernantes mamarrachos de estos últimos 4 años. Quisiera saber qué van a hacer. Ese es el miedo que tengo. Cuando Evita decía que desestabilizan de sus guaridas inmundas, ahora van a volver a sus guaridas inmundas. Quisiera saber si lo respetan. ¿Qué van a hacer con las tapas de los diarios? ¿Qué van a hacer si le van a seguir haciéndole la cabeza a la gente para crear un clima como el de Chile o como el de Bolivia? A eso le tengo miedo. Y otra cosa más, y breve. En San Juan, dice que se saca oro. ¿Cuánto se saca de oro ahí? ¿Una onza? ¿10 onzas? ¿10 kilos? ¿50 kilos? ¿Extraen oro? Y no saber si es cierto, no lo sé. La Constitución del 94... Bueno, perfecto, es la Constitución del 94, pero bueno, tendría que ser una provincia recontra repujante. Estoy diciendo que esa Constitución tenía mayoría supuestamente peronista, ¿no? Perfecto, hace 50 años que escucho que este país está en vías de desarrollo, o más. ¿Cuándo nos vamos a desarrollar un poquito? Porque las empresas multinacionales hacen algo que es muy fácil. Compran voluntades de 3 o 4 políticos y hacen el negocio que le parece. Sí, con la complicidad del gobernador de turno, ¿no? De Rensis. El que sea. Ahora, otra cosita. Tengo entendido que, por ejemplo, Majul y Leuco estuvieron, los recibió el presidente, digamos el presidente, por una cuestión de respeto. Bueno, ahí tenemos pruebas ya. ¿De qué prensa tenemos? Que le han hecho la cabeza a la gente. Y yo creo que la tranquilidad que hoy tenemos es porque no han dicho jamás el verdadero desastre en la encrucijada que nos dejó este gobierno. Le dejo espacio a otro y voy a seguir destilando la impotencia de vivir entre estos sinvergüenzas. Y no sé, se me está olvidando alguna cosita por el camino, pero que tenga usted buen día y siempre tan amable por dejarnos expresar, ¿eh? Gracias. Adiós. Adiós. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel Derrensis TV. Miguel Ángel Derrensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel Derrensis TV. Miguel. Sí, la temperatura está debajo de la mínima, se estimaba 15, para hoy tenemos 13 grados 7, sí. Bueno, lo tenemos en línea a Miguel Ángel Lentino, que nos quiere dar una importante información. Sí, Miguel. Sí, buen día a todos, buen día, Miguel. Mirá, perdona la interrupción, pero lo que quería anunciar es que hoy conmemoramos el 230 aniversario del nacimiento de don Facundo Quiroga. Vos sabés que yo pertenezco a la Comisión Permanente de Homenaje. Y a las 10 de la mañana quería avisarle a los oyentes vamos a realizarle un homenaje en el cementerio de la Recoleta. 230 aniversarios es una fecha importante, y máxime en este momento en el que es necesario recordar a los verdaderos patriotas. Y a las 18:30, es decir, a las 6:30 de la tarde, en el Instituto Nacional Montevideo 641, bueno, voy a ser... El Instituto Juan Valderrosa. Exactamente, voy a ser presentado por el presidente del Instituto Juan Manuel de Rosas, y yo voy a hacer una semblanza de este gran caudillo argentino, que lo que pocos saben o no conocen, porque la historia no se enseña como se debe enseñar, que también fue el defensor de las riquezas, que hoy se están llevando del Cerro Famatina allá en La Rioja. Es decir, estamos permitiendo que empresas inglesas y norteamericanas y canadienses se estén llevando la riqueza nacional, y de paso, cañazo, envenenando los ríos argentinos, porque ellos están buscando la forma de explotación que más les reditúa, con menos gasto, y donde existen verdaderas montañas, están dejando profundos valles, porque la minería no es más como la antigua, que van horadando la montaña y buscando las vetas, sino que ahora directamente con grandes maquinarias, grandes camiones, tamizan toda la tierra, y donde había una montaña, esa montaña desaparece y comienza a haber profundos valles de kilómetros de ancho y kilómetros de profundidad. Es decir, se están llevando el país, se están llevando la tierra, se están llevando el territorio, se están llevando la riqueza de los argentinos. Y Juan Facundo Quiroga en aquel momento enfrentó a Bernardino Rivadavia, que quería instalar, igual que Sarmiento años después, una empresa minera denominada, mirá casualmente, River Plate Mining Company, para llevarse la riqueza del Cerro del Famatina. Vos sabés que La Rioja, por aquellos años, en los años de la Confederación Argentina, tenía una seca, es decir, una fábrica de monedas como había en Potosí, y se fabricaron durante muchos años, hasta 1860 duró, monedas de oro y plata que corrían por todo el territorio nacional, llegaban hasta el sur de los Estados Unidos, bueno, monedas de varios valores. Facundo Quiroga es uno de los tantos que requiere y necesita ser recordado. Yo recuerdo que éramos jóvenes cuando íbamos a rendir homenaje y nos corrían sablazos. No querían que se le hiciera el homenaje a Facundo Quiroga. Hasta eso se llegó, eso pasó en época de Illia. Mira, pasó en épocas de procesos militares o de golpes militares, y pasó durante gobiernos supuestamente o pseudos constitucionales, porque Peronismo estaba proscrito. No querían un homenaje a Facundo Quiroga. Mira dónde se llegó, ¿no? Pero vos sabés que Facundo Quiroga es de las primeras figuras que reciben el repudio de los argentinos estando muerto. ¿Por qué? Porque cuando muere Juan Manuel de Rosas, quisieron hacerle un homenaje a Facundo, a Rosas. Como no se lo permitían, se hacía Facundo. El homenaje se lo querían hacer a Facundo. Sí, sí, y vos sabés que en aquel entonces fueron hasta el cementerio de la Recoleta y quisieron enlazar y derribar la imagen de la Dolorosa, la Virgen Dolorosa, que está en el mausoleo donde está Juan Facundo Quiroga. Bueno, es parte de la historia escondida, seguramente porque como caudillo defendió sus riquezas y sus cosas que necesitaban llevarse. Te saludo, y ya quedó dicho para aquellos que quieran ir hoy al cementerio. Bueno, los esperamos a las 10 en el cementerio de la Recoleta, o a las 18:30 allá en el Instituto Nacional de Investigación Histórica Juan Manuel de Rosas, Montevideo 641. Muchas gracias. Benítez guapió. En los llanos sin cuartel, lanceando a quien le saliera, el tigre seguía luchando con fe. Lanceando a quien le saliera, el tigre seguía luchando con fe. Barranca ya fue el final, se lo llevó sin saber, pero Quiroga quedó candente en la historia, fuerza y valor. Pero Quiroga quedó candente en la historia, fuerza y valor. Vamos con la otra. Luego vino Ciudadela, su terrible lanza venció a la Madrid. Luego vino Ciudadela, su terrible lanza venció a la Madrid. Era la Unión su deber, no lo pudo realizar. El capitán Santos Pérez de un tiro certero lo vino a matar. El capitán Santos Pérez de un tiro certero lo vino a matar. Barranca ya fue el final, se lo llevó sin saber, pero Quiroga quedó candente en la historia, fuerza y valor. Pero Quiroga quedó candente en la historia, fuerza y valor. Por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad. El decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. 50 minutos han pasado de las 6 de la mañana, 13 grados 7 la temperatura, abajo de la mínima que estaba prevista en 15, como decíamos recién. Diego. Bueno, hoy se cumple el aniversario de una educadora, Cecilia Ortiz de Montoya, que no solo fue la primera doctora en pedagogía del país, sino mucho más que eso. Fue pionera en la renovación de la pedagogía argentina desde la década de 1930, con propuestas transgresoras que abrieron el camino hacia la educación creadora y en libertad. Quizá por ello, en un país que era de fuerte tradición autoritaria, ha sido sistemáticamente olvidada. Nació en Paraná el 27 de noviembre de 1895. En 1915 ya era maestra de escuela normal en Paraná, y obtuvo 3 años más tarde el título de profesora de Pedagogía y Filosofía en la Universidad Nacional de La Plata, y en 1921 se recibió como doctora en Ciencias de la Educación. Regresó a Paraná y comenzó sus tareas académicas en la recientemente creada Facultad de Ciencias Económicas y Educacionales, y viajó a Europa, donde se puso en contacto con educadores renovadores. Desde entonces comenzó a aplicar y elaborar sus propuestas pedagógicas alternativas, debiendo enfrentar al tradicional sistema normalista y positivista, jerárquico y autoritario, que concebía al maestro como el poseedor de la verdad y al niño como un oscuro cascarón vacío, como un, en latín, alumno, es decir, alguien sin luz. La nueva propuesta consistía en preferir en la educación las prácticas democratizadoras, generando espacios de libertad, distensión y horizontalidad, que en algún momento definió como un mayor esfuerzo para movernos en la atmósfera más alegre y desintualizada posible, dando mayor lugar a las actividades libres y creadoras, desterradas de la escuela tradicional. Hacia 1931 desarrolló en la Escuela Normal de Paraná una innovadora experiencia llamada Educación Integral Activa. Solo un año duró esta experiencia, que fue vigilada por la intervención que tuvo lugar durante la década infame, y en años subsiguientes continuó su tarea pedagógica con una breve interrupción porque fue cesanteada. Cecilia Ortiz volcó sus propuestas pedagógicas en la historia de la educación y la pedagogía, y en el 76 expuso sus ideas en su última publicación, La problemática filosófica educativa del siglo XX. Una grande olvidada que decía que el mayor enemigo que el niño tiene que vencer es su maestro. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Un día como hoy de 1997, dejaba de funcionar el Consejo Deliberante, es decir, los concejales de la Ciudad de Buenos Aires, y se pasaba a la legislatura, o sea, diputados de la ciudad. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, Secretario General. 6:54, 6 minutos faltan para las 7 de la mañana, en el centenario de Eva Perón, anticipo de noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la Ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, Secretario General. Un cable procedente de Estados Unidos daba cuenta ayer que tuvieron que evacuar la Casa Blanca porque un avión sospechoso sobrevoló Washington. Y ahora llega un cable donde habla que una explosión en una química de Texas provocó un gran desastre y se está investigando lo que ocurrió. No se sabe si hay víctimas y cuántas podrían ser. 6:55 en el orden nacional. El pronóstico en la ciudad de Buenos Aires es de 15 grados de temperatura mínima estimada y estamos debajo de la mínima del servicio meteorológico. 13.7 la máxima, 28 grados para la jornada de hoy. El cielo está ligeramente nublado. En Puerto Argentino, capital y redenta de las Malvinas, ocupada por el pirata inglés, está parcialmente nublado y la temperatura actual es de 5 grados. Se espera una máxima de 11 grados. Para un país bioceánico y bicontinental, base vicecomodoro Marambio, en la Antártida Argentina, 1 grado bajo cero, la máxima de 6/0, cielo algo nublado. Base Esperanza, mañana con nubosidad variable, temperatura actual 1 grado sobre cero, la máxima será de 7/0. En la base Carlini, la mañana se muestra con nubosidad variable y neblina, la temperatura actual 1 grado sobre cero, máxima de 3/0. Base Horcada, mañana con cielo parcialmente nublado, temperatura actual 1 grado bajo cero, con una máxima de 8 grados sobre cero. Base San Martín, temperatura actual 3 grados bajo cero, la máxima estimada en 3/0, nublado con probabilidad de nevadas. Base Belgrano 2, 5 grados bajo cero, con una máxima de 5/0. El cielo está parcialmente nublado. Alberto Fernández reveló que no pedirá al Fondo Monetario Internacional los 11.000 millones de dólares que restan del acuerdo que firmó Mauricio Macri por 57.000 millones de dólares, el préstamo más grande de la historia del Fondo Monetario Internacional. Empresarios de pymes dicen que deben 780 mil millones de pesos a banco y de impuestos y proveedores. La deuda de las pymes crece día a día por la inactividad industrial en que enterró el gobierno amarillo a la industria pequeña y mediana del país. Se levantó el paro de los portuarios. se rindió el responsable de transporte Dietrich y Mortola, el hombre que jugó al rugby con Mauricio Macri en Cardenal Newman, no pudo darle la satisfacción de otorgarle el negocio del puerto al amigo del alma del presidente. Julio Devido consiguió la prisión domiciliaria con tobillera electrónica, pero seguirá detenido porque otro juzgado todavía no ha decidido lo mismo. En el marco de la causa de Río Turbio, fue otorgada la libertad domiciliaria con control permanente, mientras que la justicia no le permitió en el Tribunal Federal que dispuso beneficiar a Devido, el número uno, con domiciliaria. No le ocurrió lo mismo en el 6, donde todavía fallaron en contra y esperan que se revea el abogado de Devido, que hoy volverá a presentar un pedido para eximición de cárcel y con prisión domiciliaria por la edad. Se anticipa un escándalo. Ordenaron levantar el secreto bancario para investigar la fundación de Leo Messi. El juez Ariel Lijo decidió que la justicia acceda al registro de los movimientos de la cuenta corriente vinculada a la fundación privada de Leo Messi. El juez federal ordenó este martes que se levantara el secreto bancario de la fundación de Lionel Messi y pidió acceder a los movimientos. El magistrado requirió al Banco Nación un detalle digital de todos los movimientos de la cuenta. El denunciante dice que Messi lavó 60 millones que no aparecen a través de la fundación. De acuerdo a los trascendidos, ese dinero se habría utilizado para construir en Santa Fe y en Rosario, y había cuenta de esto, estaría vinculado el padre con esos movimientos que fueron denunciados. Es la hora 7 en el territorio argentino. Hoy juran 24 senadores electos que deberán prestar el juramento de práctica que le tomará Michetti. El Senado, como se sabe, se cambia por tercios, es decir, en cada comicio se vota un tercio de senadores nacionales, uno por la minoría y dos por la mayoría, según la reforma del 94 y a pedido de Alfonsín, para poder colocar también senadores radicales ante los triunfos arrolladores de entonces del justicialismo. La página deportiva. Finalmente la Conmebol confirmó las sedes de la Copa América que se va a disputar en Colombia y Argentina el año próximo. Ellas son, por lo menos por el lado argentino, en la ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y La Plata. Serán los estadios Antonio Vespucio Oliverti, el de River Plate en Buenos Aires, Mario Alberto Kempes en Córdoba, el Malvinas Argentinas en Mendoza y el Ciudad de La Plata, precisamente el último de los estadios construidos para que ya había sido además sede de la Copa América en 2011. Falta decidir el último estadio, que sería el Bicentenario de San Juan, aunque todavía no está confirmado. Lo extraño es que dos en sedes que estaban preadjudicadas, como los estadios de Racing y de Boca, fueron misteriosamente bajadas a último momento, lo cual de alguna manera confirma la sospecha de algunos que River tiene muy buen manejo en lo que hace a la Conmebol. En lo que tiene que ver con el básquetbol, en el día de ayer se jugó un partido por la Liga Nacional y Platense, haciendo las veces de local en el Gimnasio de Obras Sanitarias, le ganó a Peñarol de Mar del Plata 80-74. En el Calamar se destacaron 10 y Montero con 22 puntos anotados, en tanto Zaglietti con 21 fue el más efectivo en el equipo de la Feliz. Hoy continúa el certamen con 3 partidos. 2 se juegan a las 21 en el Templo del Rock. Obras Básquet recibe a Olímpico de la Banda, arbitraje de Daniel Rodrigo, Fabricio Vito y Sebastián Monclova. A la misma hora, Hispanoamericano recibe en el sur de la Argentina a Libertad de Sunchales, dirigen Fernando Sampietro, Sergio Tarifeño y Alberto Ponzo. En tanto, desde las 22, La Unión, que viene de perder como local ante Ferrocarril Oeste, busca su desquite recibiendo la visita de Estudiantes de Concordia, arbitraje de Alejandro Zanabone, Sebastián Basalo y Diego Kessler. Y en lo que tiene que ver con el automovilismo, se viene el próximo fin de semana la definición de la más popular de las categorías en el automovilismo argentino. El turismo carretera se define en el Autódromo de Centenario, unos 15 kilómetros de la provincia de Neuquén, y allí hay 11 aspirantes al título, aunque solo 5, 11 son los que tienen posibilidades matemáticas de ganar el torneo en la temporada 2019, pero solo 5 son los que tienen reales chances. Ellos son Agustín Canapino, el piloto de Chevrolet, que lidera el certamen con 157,50 puntos y además busca repetir y quedarse con la triple corona, ya que fue campeón en 2017 y 2018. Y luego está Mariano Werner con Ford, Martín Ursera con Chevrolet, Valentín Aguirre con Dodge y Jonathan De Benedictis con Ford. Varios medios aguardan en Ezeiza porque termina de aterrizar el avión que llegó de Miami y que trae al Perovich arriba. Al Perovich tiene que ir hoy a la jura de los senadores a ratificar su renuncia, o en caso de confirmar su pedido de licencia. Lo de la renuncia es una versión que desmintieron abiertamente los allegados al Perovich, que dijeron que iba a pedir licencia sin goce de sueldo ante las acusaciones de violación por parte de su sobrina. Al Perovich debe ratificar entonces su pedido de licencia en el Senado de la Nación. Aguardan los periodistas y los camarógrafos de televisión ansiosos al ex gobernador de Tucumán, viejo afiliado al Partido Comunista, viejo afiliado a la Unión Cívica Radical, y que entró de la mano del peronista Miranda a manejar la economía de Tucumán y nunca más se fue del manejo político de la provincia más chica del país, Tucumán. 7 de la mañana, 4 minutos, 13 grados, 7 la temperatura. Desde la capital argentina para el mundo, Algerio. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos. Desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. Diego. Vamos a recordar al querido Héctor Panizza, el compositor de Aurora. Héctor Panizza, de nombre Ettore Panizza, nació el 12 de agosto de 1875, se crió en Buenos Aires y falleció en Milán, Italia, su patria natal, el 27 de noviembre del 67. Compositor y director de orquesta, argentino de trascendencia internacional, uno de los máximos directores de ópera de la primera mitad del siglo XX, está básicamente asociado con el Teatro Colón de Buenos Aires, la Scala, el Covent Garden de Chicago y el Metropolitan Opera House de Nueva York. Compuso 4 óperas, entre ellas la ópera más popular de todas, Aurora, y fue nombrado ni miembro de número de la Academia Nacional de Bellas Artes. El área principal de su ópera Aurora se convirtió en la canción a la bandera más famosa y obligatoria en la enseñanza argentina como canción patria, y que todos los que peinamos canas hemos cantado en nuestro paso por las aulas. Héctor Panizza, uno de sus grandes olvidados, pero esta música lo hace inmortal. Alta en el cielo, un águila se eleva. Cielo, un águila guerrera, a una celeta, a vuelo triunfal, azul lunada, del color del cielo, azul lunada. alzando cuello. El ala español, el águila es bandera. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 9 minutos han pasado de las 7 de la mañana, 15 grados 9, recién estamos en la temperatura mínima que estimaba el servicio meteorológico, y estos son los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OBSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. ¿Sí, quién es? Se cortó. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. ¿Quién es? Norma, escúcheme, buenos días. Estaba pensando, ¿no? Yo soy de una idea. Usted, que es amigo de los muchachos de las 62 organizaciones, ¿no se puede gestionar un Instituto Nacional de la Argentinidad Juan Domingo Perón? Porque la gente está como desparramada, tiene que unirse. Mire, el instituto existe, lo maneja Lorenzo Pepe, está muy quieto ese instituto, no se mueve, pero existir existe y depende de la Presidencia de la Nación. Todos los institutos dependen de cultura, es el Juan Domingo Perón, depende de la Secretaría General de la Presidencia de la Nación. El instituto existe y hace rato que existe. Claro, porque ahí de ahí tendría que salir mucha gente, digamos, para el gobierno. Claro, ¿no? Lo que ocurre es que no hay que guardar el instituto en la soledad y en la quietud, sino que hay que movilizarlo. Y esto es un tema que puntualmente lo hemos planteado en su momento, le hemos dicho y le hemos pedido que lo movilicen, pero es evidente que no hay mucho interés en que esto ocurra, ¿no? Ah, debe ser eso, sin duda, los liberales. Otra cosa, quería saber, hay un café que está en la calle, a la calle Austria y en Las Heras, que se llama un café con Perón, que al lado está la biblioteca peronista. Ahí funciona el instituto, ese es el lugar del instituto. Ahí funciona. Claro, el Instituto Nacional de Juan Domingo Perón. Son un instituto nacional como el Sanmartiniano, el Rosa y demás. Claro, eso de decirle a Fernández que lo reactive, él dice que es peronista, bueno, ¿no? Y bueno, que lo reactive. Usted lo dijo. Bueno, muchas gracias. Adiós, señora. ¿Quién es? Sí, Miguel, buen día, Víctor de Núñez. Miguel, en el libro de todos los libros dice, por sus obras los veréis. Mire, sin asumir, Alberto Fernández, usted ya lo dijo, lo ratificó, tomó su primera medida. Es una primera medida trascendente. No tomar más deuda. y ratificó que la única salida es el consumo. Espero que algún día los empresarios van... Ahora, ¿usted cree que esto no lo entienden los empresarios? A mí me parece que lo entienden, pero que no les importa, que están en la idea de que no ganemos ahora porque no sabemos cómo... Hay una inseguridad monetaria en la Argentina, pero ellos son cómplices de esa inseguridad. Total, pero mire, tienen la obligación de reconocer que la verdadera subsistencia y rentabilidad no pasa por bajar sueldos, sino por la facturación. Y ahora está de moda hablar del déficit fiscal. Y habría que subrayar que el mayor aporte a las cuentas del Estado no son las exportaciones, es el IVA. El IVA que lo aportan no menos de 30... No, y que además lo paga el rico y el pobre. Totalmente. O sea que no es un impuesto que esté analizado, sino que todo el mundo paga y tributa además sobre productos alimentarios. Y lo he contado más de una vez, la trampa de las panaderías. Usted vaya a una panadería y compre factura y va a ver que el ticket dice pan, porque el pan no paga IVA. Claro, y además, Miguel, lo aporta 30 millones de personas, aportamos IVA. Es el inicio, es el comienzo de todo. La reactivación, yo no soy consumista, pero la reactivación viene por el consumo. Mire, cuando usted se da cuenta cómo manejan los bancos el sistema bancario, es decir, que le cobran por las tarjetas, por la cuenta, por la caja de ahorro, cuando usted deposita le cobran impuesto al cheque, cuando se hace un cheque le vuelven a cobrar el impuesto, es decir, cuando usted se da cuenta que todo eso tiene tributo y que se podría eliminar una cantidad enorme de tributos y abaratar la movilización, y no se hace, cuando usted ve que hay una enorme cantidad de impuestos que es imposible que un contador conozca todas las leyes que existen y decretos que modificatorios, es imposible, todos los días se modifica algo, por lo cual habría que tratar de sintetizar en muy pocos impuestos, y el que le va de que vaya preso. Pero puedo agregar algo, porque como pasa en Estados Unidos, y en Estados Unidos no hay 200 impuestos como en Argentina. Puedo agregar. Hay 3 o 4, y el que no lo paga va preso. Pero el problema es más profundo, Miguel. Mire, usted tocó el tema de los bancos. Yo trabajé en un banco nacional, un banco que tenía 6.000 y pico tiene históricamente de empleados, no sé cuántas sucursales, y está dando 500 créditos por mes. Entonces, el tema de refundación, como habla usted, es mucho más profundo. Yo a ese directorio le dije, el banco hay que cerrarlo y refundarlo. Me dijeron, se puede, y me dijeron, pibe, seguí de largo, me dijeron. Mire, usted me dijo un día que vivió en la isla Martín García, ¿no? Totalmente. Pero ahí tiene un ejemplo... Me pongo a llorar, dele. Ahí tiene un ejemplo de la dejadez... Está abandonada. ...de la provincia de Buenos Aires, porque depende de la provincia de Buenos Aires. Una dejadez absoluta y total. Es un hecho de que esa isla se puede administrar de forma sustentable y podría tener totalmente. No solamente un lugar de turismo y de esparcimiento, sino que además la isla que... Está montada sobre una roca, mientras que hay una isla uruguaya que es por sedimentación, que se ha pegado a la isla Martín García y es la única frontera de tierra que tiene Argentina con Uruguay, cosa que la gente ni sabe. La divisoria de aguas es esa piedra, Miguel. ¿Cómo? La divisoria de aguas entre nosotros y Uruguay es esa piedra, usted lo acaba de decir. Claro, pero estamos hablando del único límite terrestre que tenemos con Uruguay y la gente no lo conoce, no sabe. Ni los uruguayos ni nosotros, ni uno de dos. Bueno, ese es un lugar para hacer turismo, para explotarlo, para tener... Resulta que la provincia lo tiene abandonado, creo que incluso el servicio de lancha ya no existe. La cortó, como... Miguel. Y se paró también el hecho, había vuelos de Aeropar que también se cancelaron. Es decir, ¿cómo podemos nosotros abandonar históricamente con ese desprecio? Bueno, ¿sabe por qué es esto? Por la falta de información. Hay una desinformación, lo que dice el ingeniero de La Plata cada vez que llama, una desinformación en los funcionarios que no se puede creer. ¿Usted sabe que pronto se va a poder ir caminando a la isla? Porque hace 45 años que no hay una política de dragado. Se va a poder ir caminando. ¿Esa? La isla tenía 20 cuadras por 25. Hoy no sé cuánto. Le decimos a la gente que no sabe, que más allá que hubo 3 presidentes presos allí, estamos hablando de un lugar que cuando hubo fiebre amarilla en Buenos Aires... se utilizó para que la gente fuera allí como lugar de separación. Los barcos que venían a Buenos Aires para ver si tenían alguna peste primero anclaban en Martín García, se hacía la cuarentena ahí. Fue cárcel Martín García también. Es decir, cumplió un montón de funciones, fue fuerte. Y la verdad es que la gente ni sabe que sí. déjeme agregar algo, Miguel. Usted sabe que si vamos ahora, no sé cómo, en un bote, agarramos una pala, punteamos y vamos a encontrar algo que tenga que ver con la historia. Vamos a encontrar una bayoneta, monedas de hace 20 siglos. La reserva histórica que tiene la isla, la gente ni se la imagina. Mire, nosotros tuvimos la suerte de llevar la placa. Dos barcos, no uno, dos, claro, de gente, a poner una placa ahí a donde está estuvo, todavía. Sí, que dice Movimiento Nacional. Sí. Una que fue puesta cuando con la General Fatigatti y demás, la fuimos a poner allí, en función del recuerdo donde había estado preso Perón. Pero allí estuvo preso Yrigoyen, estuvo preso Frondizi. Mire si habría explotación turística para hacer, si habría cosas para movilizar. Entonces usted dice, bueno, a ver, ¿a quién se le puede proponer esta idea? Y tiene que ser una decisión política de un gobernador. Entonces usted dice, pero los gobernadores no se preocupan. No, los gobernadores tienen tantos problemas que si alguien no le plantea esto puntualmente, ni se acuerda ni lo atiende. Bueno, ¿y de quién depende? De la dirección de Isla. Así. ¿Y la dirección de Isla a quién ponen? A cualquiera, el que pasa por la esquina lo nombra. Totalmente. El último director de Islas no sabía dónde estaba Martín García. Sí, yo estoy seguro de eso. Miguel, algún día déjeme que... Tenemos que ir a tomarla como los piratas, la isla. Vamos ya, lo paso a buscar y vamos ya. Hasta luego. Adiós. Atención padres, no olviden que a los 4 meses sus hijos deben estar vacunados con la quíntuple y la segunda dosis contra la polio. Cumplir con el calendario nacional de vacunación es asegurar un crecimiento sano. Municipalidad de José C. Paz, Mario Ishii, Intendente. Los teléfonos están abiertos, usted puede llamar ahora. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Sí, ¿quién es? Hola. ¿Quién es? Alberto Morón. Mire, este es el momento que nos pongamos todos de acuerdo, porque hemos votado los peronistas en sociedad con los kirchneristas un gobierno... Y no tenemos que aceptar amenazas de ningún mafioso que diga que ellos le hicieron frente a los militares y cómo lo van a hacerle frente a este gobierno si se tuerce. Así que no tenemos por qué aceptar todos los peronistas y los kirchneristas unidos las amenazas de un mafioso, como tantos mafiosos que hay en los sindicatos. Gracias, señor. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. Derrensis, ayer y hoy. Derrensis, ayer y hoy. 7 de la mañana, 21 minutos. Por el ascenso con Daniel Torrisi. 7 de la mañana, 21 minutos, 15-9, Daniel. ¿Cómo te va, Miguel? Lo vamos a hacer muy cortito porque no lo podemos recuperar de la garganta. Estuvimos trabajando mucho, mucho. Pero bueno, se realizó la fiesta que te había adelantado de ALBA, de los técnicos, una gran fiesta, Miguel, donde hubo más de 300 personas, se esperaban 250 personas, hubo más de 300 personas, hubo que agregar mesa al salón, la bodega en el Manguillo, dentro del salón, afuera del salón, una noche a puro homenaje, a puro festejo. Estuvo el presidente Tapia de AFA, estuvo Sabela, Miguel, Alejandro Sabela, que no va a ningún lado, que fue el más aplaudido, una noche de emoción. Bueno, ya ves, cuando se anunció que estaba Sabela, el cerrado, la ovación, el cerrado aplauso, y cuando habló Sabela, pues fueron homenajeados Sabela, Bochini, Chiqui Tapia, el mismo... Nuestro secretario general, Victorio Coco, que hace como 30 años que está en el gremio, pero lleva 20 como secretario general y lo hizo muy grande. Estuvo Crespo, Alfaro, Apuzzo, fueron homenajeados todos los campeones y los que ascendieron. El nuevo Rondina, Fernando Ruiz, Diego Martínez, Alejandro Orfila, Damián Troncoso, que venía hacia horas, había salido campeón con... Liniers, el flaco Vivaldo, bueno, grandes glorias del fútbol argentino, el Toti Beglio, Pedrito González, bueno, la verdad no me alcanzaría el tiempo, pero bueno, una fiesta espectacular. Decir que Chacarita le ganó 1-0 a Quilmes, Atlanta empató anoche en un partido muy caliente, 1-1 con Temperley, San Miguel empató 0-0 con Flandria y el Porvenir empató 2-2 con Alén. Mira, anoche me llegó la información que Juan Carlos Copriva había renunciado como técnico de los Andes, después me llamaron para desmentirlo. Decir que Carlos Marzuk es el nuevo técnico de Crucero del Norte, que Pepe Romero va a tener un partido más como técnico de Boys, que sigue Dieguito Martínez en Estudiantes, es que la duda en Riestra es Eric Tobo, que es baja y Ribarren suspendido en Platense, y que bueno, miren, mañana la seguimos, te pido disculpas, trabajamos mucho y bueno, la garganta quedó a la miseria. Hasta mañana. Un abrazo, hasta mañana. Por la recuperación ferroviaria, en defensa de los pasajeros y de los trabajadores, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. 27 minutos han pasado de las 7 de la mañana, 15 grados 9 la temperatura y los teléfonos están abiertos para que usted llame ahora. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Sí, quién es? Buen día, Miguel Ángel. Hoy es el día de la Virgen de la Medalla Milagrosa. Allá en 1830 en Francia, a las 11 de la noche, el ángel custodio le despierta a una monjita y le dice, andate a la capilla del convento que la Virgen está sentada en un sillón, te está esperando. Y tuvieron un diálogo, ¿no es cierto? salía unos rayos de luz de la mano de la Virgen. La monjita le pregunta, ¿por qué uno de una mano los rayos brillan más y de otra brillan menos? Y porque la gente me pide, son las ayudas que salen de mi mano, que Dios da a la gente a través de mis manos, dice, y las luces menores son, la gente no me pide. En 1930 se colocaba la piedra fundamental de la iglesia de la Medalla Milagrosa frente al Parque Chacabuco, en Curapaligüe 1185, y el arquitecto fue Carlos Mesa, y el templo fue bendecido en 1941. Sí, la gente le llamó la Milagrosa la medalla que la Virgen pidió que se mandó a acuñarle la medalla, así como me ves, tal cual es la medalla. La gente empezó a usarla permanentemente consigo en el portadocumento y obró muchos milagros, recibe mucha ayuda por la confianza, por la fe que la gente deposita en la promesa de la Virgen sobre esa medalla. Gracias, buen día, un abrazo. Adiós. ¿Quién es? Bueno, buenos días, Miguel. Como muchas veces habla José de Saavedra. Ayer me encontré con una sorpresa. Hasta hace poco, o sea, hasta la semana pasada, el aumento de los jubilados del mes de diciembre iba a ser del 12%. O sea que sobre 10.000 pesos iban a obtener una jubilación 90 aproximado de 1.200 pesos. Ayer llamé a ANSES al 130 para saber cuándo era mi próxima fecha en diciembre y me entero que en vez del 12% el aumento va a ser del 8%. O sea que en vez de 1.200 cada 10.000 pesos sería de 800. Me gustaría saber si usted tiene alguna información o puede... No, lo único que tengo es una mínima esperanza para los jubilados, que va a haber un aumento de cifra fija, es decir, no se sabe 5, 10, 7, 3 o 10, pero que eso lo va a hacer Fernández, lo va a hacer el anuncio, pero con relación a esto que estamos hablando, la verdad que no, pero hay que chequearlo, ¿no? Sí, sería interesante que lo haga, porque hasta ahora todos, inclusive los abogados provisionales, todos decían el 12% en diciembre, y ayer me encuentro con la sorpresa de que es el 8%. Entonces a mí me da eso, sobre 10.000 pesos, van a cobrar 800 en vez de 1.200. Desde ya de Renzi, como siempre, muchísimas gracias por su atención. No, por favor. Por tener líneas abiertas, ¿eh? Hasta la próxima, gracias. Sí, ¿quién es? Hola, Augusto, buen día. Mire, quería recomendar un libro de Elsa Brusone, Minería Argentina en la Encrucijada, y hay un compendio, una investigación de todos los lugares de minería, en provincia por provincia, y ahí podemos comprobar, por ejemplo, que el Salar Cacharí, ¿no?, en Susques y Salinas Grandes, está en manos de empresas canadienses, norteamericanas e inglesas. Sí, y ahora le termina de dar en Catamarca a una norteamericana el litio. Estamos hablando de 2009, o sea que esto ya es un gran problema. No, pero esto tiene que ver con que son los que se dedican a explotar eso, y entonces las provincias con muchas empresas, sin importarle mucho cuánto le queda a la provincia, cuánto se llevan, la regalía y demás, le dicen, bueno, que vengan los que tienen ganas de hacerlo, y aparecen siempre, claro, los que se dedican a eso, ¿no? Miguel, sí. Tenemos en línea al tesorero del gremio FEMPIMRA, el señor Roberto Coria. Bueno, ya atendemos entonces al oyente, lo despedimos. 7:32 a.m. Estamos hablando con la posibilidad de un paro que se levantó, ¿no es cierto? Buen día. Buen día, Miguel, ¿cómo te va? Bien, decime, ¿se levantó el paro para hoy? Sí, mirá, hoy nosotros tenemos un cese de actividades a partir de las 10 de la mañana, con una movilización a la Administración General de Puerto, porque lamentablemente estos gobiernos están retiradas, es así la imagen de un ejército en retirada que tiene que interesar en hacer los negocios y que vive cerrando negocios del puerto. Con la movilización, con la participación que se viene haciendo hace un largo tiempo, hemos podido suspender la apertura de la licitación esta, que el nuevo gobierno discute un nuevo proyecto y que tenga la posibilidad de participar a los trabajadores en un proyecto tan clave como es un puerto federal de la República Argentina, que es el puerto de Buenos Aires. Nosotros estábamos diciendo, Roberto, que la verdad, todo esto estaba armado para beneficiar directamente al amigo del alma del presidente. No se animó Dietrich a quedar pegado porque ya tiene varias causas para ir a tribunales cuando termine de ser ministro, pero es evidente que Morto la sigue insistiendo y además quiere quedarse a perpetuidad, cosa que yo creo que eso no va a ocurrir. Y me parece que fue una medida simplemente de la anunciación que hicieron todos los gremios juntos, demostraron de que, bueno, ante ese temor del escándalo que se avecinaba, no se animaron a firmarlo. Pero es evidente que están escondiendo el negocio con Singapur. Esto es una cosa que hemos denunciado en este programa hace ya mucho tiempo, ¿no? Es así, y también quedó bien claro de que no es que nosotros tenemos un capricho de defender este puerto federal exclusivamente porque está en la Ciudad de Buenos Aires, por ese matiz que tiene. Este puerto tiene un proyecto. El general Perón fue claro cuando defendió la flota fluvial, cuando defendió el puerto, porque la llave de entrada de todas nuestras economías regionales y la llave de salida de todas nuestras economías regionales. Entonces nosotros mal podríamos hacer haber sido indiferentes a este negocio inmobiliario, que es verdad, asfixia la actividad, pero nosotros somos convencidos de que mientras no haya ningún proyecto alternativo que tenga un espíritu nacional, es el puerto federal de la República Argentina, el puerto de Buenos Aires. Coria, cuando hablamos de una imperiosa necesidad de una ley integral de transporte, que incluya todas las formas de transporte del país, la sensación que tenemos es que hay una gran preocupación porque, bueno, cuando aparecen los ministros, a veces no todos los ministros que se colocan tienen el conocimiento cabal. ¿Hay alguna posibilidad, digamos, que en este caso los gremios marítimos o los ferroviarios o los del transporte automotor, los que fueren, tengan una participación activa, aunque sean las secretarías, de un imaginario ministro que sería aparentemente el senador Caserio de Córdoba? Es decir, ¿hay una conversación con Fernández acerca de que puedan participar los que conocen el tema? Mira, nosotros no hemos tenido una participación directa con Alberto, pero sí le hemos manifestado a los compañeros que están cercanos a él, de decirle, no es el momento, como quien dice, para que se cometan los errores que se cometieron anteriormente. El nombramiento de Dietrich en transporte, ¿qué podríamos esperar a una persona que de nuevo que entiende de bicicleta? Y con todo respeto al mundo de los ciclistas, porque tengo un nieto que le gusta mucho el tema del ciclismo, pero algo tan clave que significa la base de la logística, la base de los productos, y nosotros lo estamos pidiendo. Creemos, los que tenemos la oportunidad de haber conocido a Alberto anteriormente, de que sabe que en el tema del área de transporte, el tema de logística, debemos aportar todo. Sería muy difícil que no nos diéramos cuenta de que en el área ferroviaria, en el área aeronáutica, en el área marítima, por par y carretera, tener la participación de los compañeros que realmente tengan un conocimiento acertado de todo esto. Cuando hablamos de un futuro inmediato, tenemos que hablar también de un puerto de aguas profundas definitivamente más allá de Buenos Aires, y además hay un proyecto de los rusos que hace rato se lo pidieron a Cristina, después se lo pidieron a Macri, del puerto de Ramallo, ¿no? Es decir, y la canalización de los Bermejo. Los rusos tienen ese proyecto porque quieren manejar, como los ingleses, la salida de las riquezas del país por algún lado. ¿Ustedes tienen algún proyecto de un puerto de aguas profundas que no sea muy lejos, porque también a 400 kilómetros tiene un costo después en la movilización de todo, ¿no? ¿Hay alguna posibilidad de hacer un puerto de aguas profundas más cercano? Mira, con la apertura del canal de Panamá, con la apertura de las esclusas del canal de Panamá, se modificó automáticamente el transporte marítimo. Los nuevos barcos necesitan puerto profundo. Hoy nosotros lo hemos planteado y en una de esas discrepamos con el tema, no por el tema de Ramallo propiamente dicho, sino porque resulta que son inversiones para aguas profundas, con la sedimentación que tiene el Río de la Plata, el estado del Río de la Plata es más complejo. Nosotros tenemos que apuntar más al sur, tenemos que apuntar para la zona, que ya ha habido estudios, para la zona de Punta Indio. Un proyecto de 10, 15 años, que digamos, 20 años tardamos en hacer un puerto, hacemos la vía de comunicación, hacemos el ferrocarril, hacemos la carretera. Entonces decimos, los grupos inversores que deberán tener prioridad para el desarrollo, nosotros esto lo tenemos planteado. Lo que no podemos decir que un día para otro decimos, el puerto de Buenos Aires se desactiva por el negocio inmobiliario y resulta que vamos a ver qué es lo que hacemos. Eso es lo que criticamos seriamente. Además yo creo que la Argentina, que está rodeada de agua, lo que justamente le falta al país en general es conciencia marítima, ¿no? Estamos rodeados de agua y no nos damos cuenta de aprovecharla. Por eso cuando uno dice Punta Indio, dice, bueno, es una posibilidad, está cercano, no está tan lejos, pero como estás diciendo, y me parece que es así, si vos no le das la infraestructura, el puerto estaría muerto de entrada, ¿no? Directamente. ¿Cómo terminan cuando los fracasan los puertos de carácter así, de agua profunda? Terminamos descargando en Montevideo, terminamos descargando en Santos, terminan lo que podamos producir, lo que nosotros llamamos en barcos más pequeños, y todo eso encarece prácticamente la carga y deja por decir un montón de carga. Ahora dijiste algo muy importante que no todos conocen y tampoco sé mucho de eso: la sedimentación del Río de la Plata hace que haya que estar dragando permanentemente. ¿Hay posibilidades de que en Punta Indio, por ejemplo, no ocurra eso? El canal de acceso se deberá hacer una señalización porque son dos tareas, dragado y balizamiento, pero sí va a ser inferior el costo para mantener la vía en toda parte del mundo de acceso óptima. Es verdad, hay que señalizar, pero tiene un calado totalmente distinto que necesita menos inversión. Luego, río arriba, como en cualquier parte del mundo, si ustedes ven los ríos fluviales, como decimos nosotros, la economía, vendrán en barcos más pequeños la carga y se producirá el movimiento en los puertos de agua profunda. Esto es lo que nosotros estamos discutiendo, porque si no, las economías regionales van a quedar fuera de toda área de consumo. Claro, porque además se está diciendo, Fernández, que la integración de las economías regionales y demás, y es imprescindible esto, ¿no? Ninguna duda. Coria, ¿y cómo pueden hacer ustedes para, repito, porque sigo sosteniendo esto en todas las áreas, ¿no? Que vaya la gente que conoce, es decir, que el nuevo ministro de Transporte incorpore a alguien del tema portuario, que incorpore a alguien ferroviario, que incorpore a alguien de transporte terrestre, es decir, que tenga el asesoramiento a mano en la Secretaría, ¿no? No hay ninguna duda, aparte hay que ser claro, no estamos como para cometer nuevamente errores. Tenemos una población que lamentablemente necesita respuesta política, tenemos una población que está pasando muy mal, no tenemos fuente de trabajo, y todo lo que nosotros estamos participando genera puestos activos de trabajo. Tenemos que solucionar el desempleo y tenemos que solucionar el gran problema del hambre que tenemos en la Argentina. ¿Cómo se soluciona con trabajo? Una pregunta al margen, ¿qué pasó con la isla de Marchi? ¿En qué quedó eso? La isla de Marchi, que nosotros le decimos, vendría a ser lo que le decimos Puerto Sur, Costanera Sur, evidentemente hoy por hoy ahí era el nodo del desarrollo de la, como dice, de la Secretaría de Puerto y Vía Navegable. Hoy por hoy está inoperante. Tendríamos que buscar la forma de acercar posiciones y decir concretamente: este es un lugar que debería ser de reparación de barcazas, este tiene que ser un lugar que se podría desarrollar, pero tiene tantas urgencias lamentablemente este gobierno, que creo que podemos plantearlo, los proyectos que están realmente elaborados, tener un reacomodamiento y darle lugar para fuentes de trabajo. La isla de Marchi hoy está paralizada. Coria, si bien es cierto que los de Singapur no habían retirado el pliego, había otras tres empresas, cuatro, que habían retirado pliegos para la presentación que se postergó a marzo. ¿Ustedes tienen idea de si se cae todo eso, si van a seguir teniendo interés, o si finalmente ustedes podrán llegar al nuevo presidente diciéndole que hay otra idea de lo que hay que hacer en el puerto? Muy bien. Las empresas que están operando en el puerto de Buenos Aires están esperando señales concretas, porque también hoy por hoy evidentemente necesitamos de la inversión para no desautorizar la maquinaria, no desautorizar la profundidad. Ellos van a seguir participando en esto, porque Argentina todavía tiene ese potencial de desarrollo de economía. Lo que necesitamos nosotros como trabajadores son las reglas claras. De los cuatro oferentes que estaban preparados para esta licitación, tres son los que están vigentes hoy. Y PSA era, como quien dice, el socio, Miki Caputo, que no solamente estaba atrás de alguna de las concesionarias, sino que también estaba atrás del negocio inmobiliario y del negocio de infraestructura. Además, el Senado le dio el placer para que sea cónsul de Singapur. ¿Te imaginas que si vos le pedís esa categoría para el amigo del alma, es porque tenés algo esperando que salga y el negocio es efectivamente, como quedó dicho, inmobiliario, y además el puerto que pase a manos de la ciudad, ¿no? Sin ninguna duda, porque vos desactivás el puerto y poco a poco la carga, como decimos esto, la carga no espera, la carga va a ir a buscar un lugar donde puede ser su destino. Y lo más preocupante es que se van a los puertos que sí, hoy por hoy, son más profundas que Montevideo y Santos. La carga se va a ir, va a tener otro costo, va a tener otro valor agregado, y con todo respeto, no va a terminar siendo mano de obra que no es la Argentina. Los productos son argentinos, y lo va a ser mano de obra que no es argentina. Roberto, gracias por atendernos, Miguel, gracias por tu claridad, que tengas un buen día. Roberto Coria, el tesorero de FEPINRA y dirigente de la federación que nuclea a todos los trabajadores de la industria marítima en el país. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 43 minutos han pasado de las 7 de la mañana, Diego. Bueno, vamos a meternos en otro de los temas importantes que del día de hoy, que han sucedido muchas cosas. Entre, vos sabés que me hizo acordar lo que decía este muchacho intendente, este compañero peronista de su época, que iba a buscar los chinchulines al matadero. Don Arturo Caudeche dejó una frase sobre ese tema que decía: la izquierda argentina son como los perros del matadero, se pelean por las achuras mientras el abastecedor se lleva con la vaca. Pero bueno, hoy vamos a recordar a Federico Klem. Federico Klem nació en 1942 en Checoslovaquia, actual República Checa, único hijo de un industrial alemán y una madre checoslovaca que se mudaron a Buenos Aires en el 50 y desde adolescente se inclinó por el arte. A los 14 años realizó estudios sobre la obra de Toulouse-Lautrec, Picasso, Van Gogh y los pintores argentinos, y después estudió canto lírico con Rusena Orakova y arte dramático con Marcelo Lavalle, completando su formación plástica con Mildred Barton. En 1977, en plena dictadura, un grupo de militares lo atacó en la calle y lo arrastró por los cabellos hasta arrancarle el cuero cabelludo, que nunca se recuperó completamente, obligándolo a utilizar una peluca hasta el día de su muerte. En los años 80 participó en varias performances, famoso por su retrato de personajes públicos, donde la belleza, el poder y el glamour fueron el símbolo aglutinante. Klem tuvo una alta exposición pública y mediática a partir de los años 90, mientras que en silencio desarrolló un trabajo de mecenas del arte desconocido por el gran público. Abrió su galería de arte en el 92 en la calle Marcelo T. de Alvear y la peatonal Florida, y en el 95 creó en la misma la Fundación Federico Jorge Klem, y en el acto inaugural anunció con claridad sus propósitos. Nuestro principal esfuerzo va dirigido hacia la proyección global del arte contemporáneo en la Argentina, dentro de una época de crisis en los valores éticos, morales y espirituales, donde se van diluyendo los cánones tradicionales del arte, y dentro de los preceptos esenciales de nuestra fundación está el de promover jóvenes, sobre todo aquellos que poseen una visión pictórica coincidente con la nuestra, visión globalizante del arte en función de las necesidades espirituales del hombre. La Fundación Federico Jorge Klem, después de su muerte, se dedica a exhibir de manera permanente la colección de arte moderno nacional e internacional que se realiza cada año y entrega el premio Federico Jorge Klem a las artes visuales. Federico Klem, un gran artista, un mecenas del arte, un difusor de la belleza, un inmortal, genio y figura, hasta la sepultura, se cumplen hoy 17 años de su muerte. Asociación Mutual UTA, hasta 100% de descuento en medicamentos, bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131 Capital. sucursal del Tango y la Milonga, Buenos Aires, para el mundo, ayer y hoy. Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, bajo la conducción de Horacio Valdés. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. 7:52 a.m, donde vive el tango en Buenos Aires, capital de la República Argentina, capital de un país bioceánico y bicontinental. En deportes, Enrique. Bueno, se empieza a mover el mercado de pases, a pesar que faltan un par de fechas para terminar esta primera parte de la Superliga, y Diego Maradona, que en los últimos días confirmó que va a seguir siendo el técnico de Gimnasia después de tantas idas y vueltas por la situación política que tiene el conjunto Mensana, ya empezó a pedir refuerzos, ¿no? Ya le advirtió a los dirigentes, le puso en claro, ¿no? Sí, que la situación política la tiene el club, no el conjunto. Sí, perdón, la institución, a eso me refería. Y ya Maradona pidió cosas pequeñas, no algo que se con lo cual se pueda arreglar. ¿Pero vos decís nomás que si desciende va a seguir? No, el tema es que es para ahora, Miguel. Quiere refuerzo. Está bien, para pero yo digo, vos decís que si no, no, si desciende no va. ¿Y entonces seguir cuántas cosas puede incorporar ahora el fútbol? Bueno, él pidió a Gaspar Servio. Gaspar Servio es un chico que se formó en River, arquero, que está, él lo dirigió en los Dorados de Sinaloa en México, que quedó con el pase libre del equipo mexicano. Porque parece que el arquero Gimnasio se hizo un gol el otro día. El otro día sí, no está conforme Maradona por eso, entonces quiere un arquero. Para la defensa quiere a Paolo Golz, el defensor, el veterano defensor de Boca, que no tiene lugar en el Ceneice, tiene 34 años y viene de una lesión, así que habrá que recuperarlo. Y los tres nombres más importantes que pretende Maradona, bueno, el de menor valía es Fabián Bordagaray, que es un chico que pasó por Rosario Central, Argentino Junior. ¿Pero cuántas incorporaciones se pueden hacer? Yo creo que dos, no sé, de todo esto deberá elegir Maradona con cuál quedarse. Los otros nombres son Santiago El Morro García, que este es uno de los más importantes, pues es el goleador de Godoy Cruz de Mendoza, y no sé si Gimnasia tiene el dinero como para comprarlo, a préstamo no lo va a dar el equipo mendocino, pero el más importante es el de Ricardo Centurión, que hoy por hoy... No, pero ya dijo Centurión que no quiere jugar en Gimnasia. Bueno. Que en Boca jugaría, pero en Gimnasia no. Bueno, entonces se y cae. Y además Racing es el dueño del pase, hay que ver si quiere que juegue en otro club que no sea Racing. No, además declaró el propio Centurión que tiene buena relación con Sampaoli, así que si el técnico de Racing es Sampaoli, cosa que yo dudo. Yo no sé. Podría volver a la academia. Ahora está entrenando por su cuenta, pero tiene que volver a Racing, que es el dueño de su pase. ¿No? Claro, y además... Yo no sé si Racing quiere que juegue en algún equipo que no sea Racing en Buenos Aires. A mí me parece que no. ¿Lo van a prestar al exterior o lo van a vender al exterior? Porque además Racing puso mucho dinero. Salvo que lo paguen y se lo vendan. Bueno, pero Racing, usted recuerda que puso muchísimo dinero por recuperar la ficha de Ricardo Centurión. Así que no lo va a dar así nomás. No se lo va a dar a otro equipo ni va a reforzar otro equipo argentino. Yo creo que el problema de conducta de Centurión es irrecuperable. Sí, por ese lado sí, porque viene... Lamentablemente se recupera. En México tampoco le fue nada bien. No, en ningún lado. No. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, Secretario General. 7:55, 15:09 en el centenario de Eva Perón. Anticipo de noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Alberto Fernández tendrá que nombrar por lo menos 25 embajadores políticos en Estados Unidos. Termina Fernando de Roa en Israel. Finaliza el actual embajador, que es Mariano Causino, en China. Termina su mandato Diego Aguilar en Chile, Octavio Bordón en España, Ramón Puerta en Bolivia, Álvarez García en Naciones Unidas. Termina Rodolfo Terraño en Portugal, va a cesar Oscar Mascarello en Colombia, Marcelo Stubrin en Uruguay, Mario Valetti. Y además, también termina el embajador del Mercosur en Ecuador, donde está Darío Giustosi, en Paraguay, donde está Héctor Lostri, en Costa Rica, donde hay una mujer, Patricia Jiménez, en México, donde está Ezequiel Cabot, en Perú, donde está Jorge Yoma. Todos esos embajadores y otros más deberán ser reemplazados. Por ahora se sabe que Pino Solana va a ir a la UNESCO en París, dejando su lugar de diputado y permitiendo que entonces Eduardo Valdés asuma la diputación en representación de la ciudad de Buenos Aires en el Congreso Nacional. Daniel Scioli es el candidato de Fernández para ir a Brasil. Mientras tanto, Jorge Argüello sería otra vez embajador en los Estados Unidos, si es que no es vicecanciller. Son algunos de los apellidos que trascendieron que podrían ocupar embajadas en los cargos políticos. Es la hora 7:58. Alberto Fernández se reunió con el embajador de los Estados Unidos, Edward Prado. El conclave tuvo lugar en las oficinas del presidente electo en Puerto Madero. El embajador Prado expresó en un comunicado que la reunión fue abierta y productiva y agregó: durante el encuentro ambos equipos conversaron sobre una gran variedad de temas de interés para ambos países. Estados Unidos mantiene una relación duradera con Argentina sobre la base de los valores comunes, profundos e importantes, dijo el embajador yanqui. A la vez, manifestó que estos valores son perdurables y Estados Unidos espera colaborar con el presidente electo Fernández para beneficio mutuo de ambos países. En el encuentro, estuvieron Santiago Capiero, Felipe Solá, Jorge Argüello y Gustavo Belli por parte de Fernández, y el norteamericano Prado estuvo acompañado por la ministra consejera Mary Kay Carson, el consejero político Chris Andino, el consejero económico Tim Stutter y el consejero de asuntos públicos Silvio González. Este encuentro podría considerarse como la segunda comunicación entre Estados Unidos y Alberto, recordando que Fernández fue llamado el 1 de noviembre